el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Hoy, el primer programa de San Valentín. En esta semana del amor, hoy empezamos con este programa dedicado al amor. Dedicado a todas estas parejitas, dedicado a todos ustedes, pura música romántica. Y como el Día del Amor es a media semana, pues la próxima semana vamos a continuar con otro programa especial de San Valentín. Y mucha gente me reclamó que la semana pasada era el aniversario de Karen Carpenter, su fallecimiento, su trágico fallecimiento, y que cómo no hicimos un programa espacial. Pues ¿por qué no? Terminando el próximo programa de San Valentín, a la siguiente semana vamos a hacer un programa especial de los Carpenters. Todo febrero, mes del amor. Y comenzamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Buenas noches. Comenzamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. DJ Joe. Yeah.

my love for you. You wanna know by now how much I love you. The moment takes a whole lot of you, but nothing's gonna change my love for you. You wanna change my love for you. Oh, 70s and 80s, The Mix. 2, 3, 4, Howie T. DJ Joe. 1, 2, 3, 4. 70s and 80s, The Mix. 2, 3, 4, Howie T. That took the way up there. Tú eres mi todo. You are my everything. Este famoso remix hecho especialmente para todos ustedes de este grupo Santa Esmeralda, que duró poco, pero qué bien cantó. Espero les haya gustado este remix, del cual nació en 1970. Un remix impresionante, ¿verdad que les gustó mucho? Y ahora continuamos aquí en este especial del amor. Darling, you

Tolerant hard dancing. Amigos, amigas, sé que están pasándola padrísimo, todos románticos y todo. A partir de mañana pueden bajar este podcast para que el verdadero, el día del amor, estando con el amor de su vida, lo pongan, pura música romántica, como a todos ustedes les ha gustado. Por este momento, pues realmente ya nos vamos. Pero les recuerdo, la próxima semana vamos a continuar con estos especiales del amor y en dos semanas más, un especial más de este gran dúo de hermanos, The Carpenters. Buenas noches a todos y estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Buenas noches, DJ Joe se despide. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to...